Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, ahí estamos, muy buenos días. Le estamos dando la bienvenida, la bien llegada, la buenaventura, lo que a usted le quede mejor para este domingo, en el que vamos a estar compartiendo un par de horas, tal como lo anuncia nuestro amigo Julio Galván allí en el copete de inicio del programa. Procurando que lo pasemos bien, que estemos juntos, a pesar de esta distancia que impone lo que media entre esta radio y su hogar, o su trabajo, donde esté. Tratando de que en estas memorias o en estos recuerdos, estas evocaciones, podamos ilustrar de algún modo la vida de nuestra aldea en otros momentos, la vida de las personas, los personajes, quienes han hecho posible que estemos con una idea de lugar, de pueblo, y con el propósito de que nos reencontremos de algún modo, ¿no? Reconocerse en el pasado y en la memoria y en la historia de nuestro pueblo implica mínimamente tratar de no cometer los mismos errores, ser más tolerantes y poder convivir en esta comunidad que día a día nos pone compromisos, nos impone conflictos, ¿por qué no? Y esta vida cotidiana que es tan difícil nos obliga a ser un poco más, mirar un poco más allá. Mientras llega Raúl, nuestro co-equiper, y llega el invitado también para el programa de hoy, estamos acá solitos con Valeria haciéndole compañía y tratando de agitar algunas misceláneas como hacemos habitualmente para cubrir estos pequeños minutos, este espacio que medie hasta que podamos ya sí encarar la entrevista con nuestro invitado. Vamos a irrumpir allí con la música. Hoy la idea era, así como en las rutinas musicales tratamos de darle cierto eje, cierta idea, así como en la semana pasada tuvimos las voces femeninas, hoy se nos ocurrió que quizá en esta propuesta musical de los separadores hay un instrumento asociado principalmente a la música clásica y la música en general, que es el piano, y que también incursionó en el folclore desde los inicios, y aún hoy se puede observar en algunas agrupaciones el piano. Entonces, en estos temas instrumentales que vamos a proponer hoy, nos vamos a asombrar quizá de redescubrir algunos pianistas excelentes de nuestra música. La agrupación de los hermanos Ábalos, legendaria y casi centenaria, tuvo entre sus músicos a Adolfo Ábalos, un excelente pianista. Quienes lo conocieron creo que también afirman de una excelente y profunda formación académica, pero que en este caso se animaron a incluirlo en esto que es la música popular. Esta zamba que les pertenece se llama Agitando Pañuelos, y así le damos la bienvenida musical. Se acaba. segunda. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, acá estamos entonces, tal lo propuesto. Ya estamos acomodando el mate acá con el compañero Raúl. Primera tarea de la mañana que es absolutamente satisfactoria y reconfortante, como corresponde a esta bebida nacional que ya están adoptando hasta los otros países del mundo, ¿no? Uno a veces, por esta magia de la internet, descubre gente que se dedica a tomar mate en los países más impensados. Serán los argentinos que andan por allí propagando la costumbre. Raulito, buenos días, compañero. ¿Cómo andamos? Bueno. Bien, con un poquito de retraso, pero está bien, fuimos a dejar unos heridos. ¿Hubo alguna masacre en alguna parte? Y no masacre, pero fue una linda batalla, por lo menos el primer tiempo. ¿Qué más? Eso es más fuerte. Dos pepas en regalo, Córdoba, bueno, dos regalitos. Vamos a sumar, ¿no? Vamos a parecer, pero bueno, está así bien. Que lindo partido, ¿eh? Bueno, me alegro porque no, yo vi solo un rato, me agradó y supongo que habrá terminado bien. Por lo importante de estos encuentros, así más allá de la rivalidad y las mofas, es que el deporte se mantenga como tal y no haya violencia innecesaria, brusquedad, siendo tan hermoso el fútbol, sobre todo para quienes nos ha fanatizado durante toda la vida, ¿no? Y tomar una buena medida, por ejemplo, el primer partido en Mar del Plata se sentaron los dos presidentes a compartir el encuentro, sí. A pesar de que es amistoso, pero claro. Es un partido de fútbol con una rivalidad que ya tiene antecedentes de un Boca River, Pues cada país tiene la suya, ¿no? Exactamente. Y ayer repitieron lo mismo, estuvo el vicepresidente segundo de Boca en el palco mirando el partido. Y esto es bueno porque son señales que dan las grandes instituciones a la gente que va a la cancha a romper, a pedrear, a hacer mal. Sí, es un comienzo. El tema de las barras bravas es bravísimo y sabemos que no se va a solucionar tan sencillamente, pero me parecen buenos gestos, sobre todo tratar de recuperar la familia en la cancha que se ha perdido. Escuchábamos hace unos instantes entonces en la apertura musical a los hermanos Ábalos, con Adolfo Ábalos en la interpretación del piano, en este clásico de nuestra música nacional, Agitando Pañuelos. De manera casi fortuita o no, porque en estas cosas nunca se puede saber, de mi compañero Raúl, hoy vamos a tener la visita de alguien que también está vinculado a esto que se está festejando, que es el lúpulo, la cerveza y demás hierbas, en algo que es la industria de la cerveza ha adquirido un volumen, me parece, de producción y consumo notable. Ya en el programa anterior, charlando con Jorge Ranea, que es productor de lúpulo, uno de los insumos que tiene la cerveza, también él manifestaba de algún modo su asombro, ¿no?, ante este crecimiento, si se quiere, de los volúmenes de consumo de la cerveza, sobre todo en la juventud, que es la que marca las tendencias en cualquier rubro. Y bueno, entonces posiblemente hoy podamos también entonces completar esta idea de cómo se elabora la cerveza artesanal, cuáles han sido los comienzos. No debe ser sencillo instalar, pienso, en el mercado un producto tan particular como es la cerveza artesanal, y que ya para esta época tiene nuestra comunidad o nuestra comarca, me parece, unas cuantas expresiones, ¿no? Ya hay unas cuantas familias o personas que están dedicándose a la elaboración. Sí, exactamente, no sé la cantidad de pequeñas mini fábricas que hay de cerveza, pero hay unas cuantas, o sea que el mercado se va poblando y va dándole a la gente, al visitante, a nosotros, diversos gustos que se van implementando en la zona con las fábricas que se van haciendo. En este caso hoy con el empresario que vamos a charlar dentro de un rato, ya tiene una marca reconocida, o sea, ha sido uno de los primeros. Sí, yo realizaba hoy charlando con Valeria antes de iniciar el programa, que me parece que es el primero que por lo menos lo estableció como una elaboración con visos a ser industrial, comercial, no solo esta que se hace en el hogar. Yo conozco muchachos que han aprendido a hacer cerveza y que hacen una cerveza exquisita para consumo familiar, ¿no? Estamos hablando de una cuestión ya de otra índole y que, claro, que da recursos, que brinda recursos a los empleados y a la comunidad. Sí. Yo ayer charlando y adelantándome un poquito al tema que hacía, es una empresa que mueve una cantidad de gente importante y que tiene una fábrica medianamente nueva, medianamente no, sino nueva, está buscando un técnico químico que lo encuentra, le quiere dar realmente un cariz a la empresa de, como decías vos, de una fábrica ya con una seriedad importante. Sí, además, mientras hablabas, pensaba en toda esta gente que por ahí a uno lo interroga en plena vía pública, visitantes, turistas, amigos que vienen y que inmediatamente lo primero que preguntan es por los lugares donde haya expendio o venta de la cerveza artesanal. Me parece que con el tiempo, y bueno, mejor que así sea, se ha transformado en un souvenir de algún modo de la zona, ¿no? Y eso también es bueno porque es una presentación, es una muy buena presentación a la comunidad que nos visita, pero también a nosotros, vuelvo a repetir esto, porque el bolsonero, el bolsonés busca la comodidad, los buenos momentos, y a veces para acompañar los buenos momentos y esas comidas exquisitas, que también lo hace ahí en el camping, en Cervecería El Bolsón, de paso le hacemos propaganda. Bueno, cómo no, ¿quién te dice? así que con una seriedad que marca las claras que están por un buen rumbo. Aparte, en esta época el lugar está lleno, a pleno. Y hay gente de Comodoro, de Santa Cruz, del norte de nuestro país, de San Juan, de Mendoza. Es realmente una marca ya reconocida, ¿no? Bueno, cuando uno habla de la cerveza y de los orígenes de nuestra localidad, inevitablemente surge la anécdota ya, el mito de otro tipo, ¿no? De aquel poblador, viejo poblador, uno de los primeros de la zona, que, bueno, elaboraba cerveza casera y dice la leyenda que cuando estaba ya lista para consumo ponía una banderita y entonces todos los vecinos, que no serían muchos, se anoticiaban de la novedad y por supuesto eran entusiastas consumidores, ¿no? También asociado a Totip y a aquellos vecinos está aquella mítica República del Bolsón, ¿no? Que mucha gente quizá no la ha escuchado nombrar. Aprovechamos para retomarlo abusando del espacio que tenemos antes de que llegue nuestro invitado, y además porque probablemente gente que está en la sintonía y que no pertenece a nuestra comunidad y está de paso, se va a enterar un poco de que aquí hubo, medio en serio, medio en broma, intentos de independencia en momentos tan lejanos de nuestra historia, porque quizá estamos hablando de, dentro de poco creo que se va a cumplir un siglo de esta aventura. Pero antes escuchamos a otro excelente pianista, posiblemente el más famoso de nuestro país, excelente compositor, asociado también a páginas inmortales de nuestra música, como son él, la Misa Criolla y la Navidad Nuestra, y muchísimos temas que seguramente uno ni siquiera imagina que pertenecen a su genio. Esto no le pertenece, pero su interpretación data de una de las primeras grabaciones de Ariel Ramírez, Merceditas. Mate. Valeria, ¿ligaste alguno todavía no? Sí. Bueno, escuchamos entonces a Ariel Ramírez en esta interpretación de su del tema Merceditas, insistimos, no le pertenece. No tuve tiempo de traer el nombre del autor. Sé que la historia de Merceditas es muy singular porque aparentemente es un porteño, ¿no? Se enamoró por allí, creo que en Santa Fe, de una joven que se llama Merceditas. Escribió la canción con este ritmo y se terminó asociando a la música del litoral, cuando no a la música de corriente, siendo que en realidad no es así su origen. Pero bueno, esas son las cosas que tiene nuestra música nacional y que son tan bellas. Habíamos anticipado en el bloque anterior, mientras esperamos a nuestro invitado, esta cuestión de Ototip, la cerveza, la República del Bolsón. Historias que no por conocidas para nosotros dejan de ser interesantes. En el año 17 hubo un intento de crear una República del Bolsón. Yo voy a aprovechar lo que Catania y Naco Sales publicaron en su libro El Bolsón de Antes, para después de allí quizás hacer algunas digresiones y comentarios. Ellos dicen que la inmensa mayoría de la población venía de Chile y de allí también llegaban las provisiones y el contacto con el resto del mundo. Esto llevó a un grupo de habitantes, clientes habituales de la cervecería de Otto Tip, a dar forma a una idea: la proclamación de la República del Bolsón. Uno no puede menos que pensar en la posible influencia que quizá tuvo la Revolución Rusa, que se concretó precisamente en ese año, dando comienzo a las repúblicas socialistas. Designaron presidente a Otto Tip y también integraron un gabinete. Esta idea, que hoy nos parece risueña, no lo fue tanto para las autoridades argentinas, que enteradas tiempo después del hecho y ante la posibilidad de peligrar la soberanía nacional debido a la particular conformación de la población, decidieron intervenir. A tal fin, despacharon un grupo militar que no llegó a actuar, ya que la república enterada se había extinguido por sí sola. Esto está entrecomillado y fue extraído por los autores de este libro de Pueblos del Norte de la Argentina, de César Wapniewski. Sigue diciendo Naco, muchos tomaron la broma en serio, preocupados por la mayoría de habitantes chilenos de nuestra región, y posiblemente ignoraban las farras que decían cuando se reunían a tomar cerveza en lo del presidente Otto Tip, farras que duraban 2 o 3 días seguidos. Bueno, hasta aquí la cuestión risueña, que la integran además otras anécdotas referidas a unas aparentes salidas de los integrantes de singular gabinete de la República del Bolsón. La cuestión es que esta inquietud a nivel nacional o a nivel de las autoridades derivó en que la nefasta policía fronteriza al mando de Mateo Herban y otros militares incursionaran por la zona y hicieran de algún modo anclaran en esta excusa los atropellos que dieron lugar en esa época, ¿no? Matamala, por ejemplo, en su trabajo sobre mitos y leyendas del Bolsón, refiere que, así como las autoridades mencionan al presidente Otto Tip, que se había hecho, por supuesto, célebre por la rudimentaria fábrica de cerveza que tenía y la famosa bandera blanca de la que hablamos hace un rato, ¿no? Estaba ubicada en la vera de la 258, hoy Ruta 40 Sur, es decir, que era por aquí cerquita de la emisora. Y el hecho es que Otto Tip, en un supuesto viaje a Chile, desapareció. Son esos misterios que rodean a la historia de nuestra ciudad, o nuestra aldea de entonces, nuestra comuna, quizá en esa época, estamos hablando de casi un siglo atrás, donde había poquísimos habitantes, y las zonas oscuras de la historia, ¿no? Porque se habla también de que aquella desaparición de Otto Tip estuvo vinculada a algunas propiedades, a cosas que tienen que ver directamente con lo criminal. Entonces, insistimos, esos claros oscuros de nuestra historia. Preferimos quedarnos con la anécdota de la cerveza y con esta simpática idea de crear una república. Probablemente haya sido uno de estos delirios de estos grupos de muchachos, ¿no?, que se habían tomado unas cervecitas, en vez de ver el partido River y Boca, dijimos, vamos a crear una república. Esto dio pie, insistimos, a toda una serie de interpretaciones y probablemente hayan servido de excusa para que la intervención militar de Herbar y compañía haya podido causar los atropellos, que eso sí está debidamente documentado por más de un autor. Naco Sales, Maggiori, a quien tuvimos aquí también, el mismo Matamala. Historias oscuras de la Patagonia que, si bien no las traemos a menudo en esta mesa, no podemos dejar de reconocer que existieron. Alberto Castelar es otro pianista principalmente asociado a la enseñanza de las danzas argentinas. Tenía un conjunto muy renombrado y muchísimos profesores, entre ellos Titín, nos ha hecho bailar a nosotros con Alberto Castelar. Tarea perdida, Raulito. ¿Cómo tarea era vos para no, la no, danza? Durísimo. ¿Muy livianito? No, durísimo. Yo le reconocí a Titín cuando vino que realmente era un patadura bárbaro. Le quiero hacer recordar, Valeria hace un ratito me decía que era el aniversario, el cumpleaños de un... ¿Cómo aniversario? ¿Qué es eso? De un... De, una conocida... La, sí, de Ralph. De Ralph. Exactamente. Así que me gustaría dedicarle este tema y darle un... Que lo baile. Que lo baile. Bueno, Ralph sí, él es el propietario de la emisora, dueño de este proyecto, soñador empedernido él... en esto que es Goga del Bolsón, en su frecuencia 103.5, y que es la emisora que usted está sintonizando allí en su hogar, en su vehículo, donde esté, ¿no? Que con estas memorias, programa que se hace en vivo desde aquí de la Vera de la Ruta 40, y entonces Ralph será quien recibirá esta dedicatoria. Feliz Alberto, cumpleaños, entonces, sí, Ralph. Por supuesto, y por supuesto con el cariño de siempre. Alberto Castelar, en este tema que sí es bien correntino, creo que pertenece a Osvaldo Sosa Cordero, si no alguien me va a desmentir, Anaí. Escuchamos entonces a otro pianista de nuestro folclore nacional, Alberto Castelar, y su conjunto en esta interpretación del clásico Anaí. Mientras esperamos a nuestro cervecero amigo que va a llegar en unos minutos, seguimos compartiendo algunas misceláneas, estos apuntes y recuerdos de gente que ha puesto a partir de su memoria las vivencias, los personajes, las cosas de nuestra cultura regional y local. Antes queríamos recordar, hablando de danza, que estábamos aquí bromeando con Raúl acerca de nuestra particular habilidad para las danzas, que en los días jueves, a la tarde, allí en la Plaza Pagano, a la tardecita, a 20:30 aproximadamente, se reúne el grupo encuentro, el grupo organizador de danzas. Aparentemente allí aprovechan de bailar las danzas más populares de nuestro folclore, compartir, supongo, y agregar a bailarinas exóticas como nuestra operadora. Bueno, así que quién sabe, capaz que podemos ir nosotros, Raúl. ¿Habrá algún límite para la gente mayor? No, yo creo que esta gente, hay de todo ahí, yo he escuchado el comentario, hay gente grande, hay gente joven, o sea, por lo menos a mirar. Bueno, después vemos. Está bien, vemos si nos prendemos a un gato. Bueno, felicitaciones además por la iniciativa, porque es una actividad más que se puede hacer allí y en buena hora que se pueda compartir con la comunidad. Cuando hablábamos hace unos instantes de Otto Tipp, recordé que Antolín Díaz González, a través incluso de la ayuda de Juan Domingo Matamala para su materialización en esta obra que se llamó El Bolsón, como lo conocí, también recordaba a Otto Tipp y decía Antolín que él no lo conoció. Obviamente él nació en el 18 y no recuerdo en qué momento se fue Otto Tipp de la zona, pero digamos que él era un chiquilín, por lo tanto todo lo que refiere como anécdotas tienen que ver con comentarios y cosas que se decían. Él dice que fue uno de los primeros pobladores, pobló donde ahora está la casa de Merino, Antonio Merino, es decir, aquí nomás a unos metros de la emisora, y que él recordaba que se conservaban los barriles de 300 o 500 litros donde se almacenaba la cerveza. Esto es bastante singular, yo no había escuchado nunca hablar de este tipo de depósito, pero bueno, aparentemente era la forma en cómo se almacenaba. También, por supuesto, recupera esa anécdota de la bandera blanca que anunciaba a todos los vecinos que la cerveza estaba. Y, por supuesto, las dos o tres días de farra y demás. Pero lo que les quería compartir a la audiencia eran las famosas topeaduras de las que hablaba el padre de Antolín Díaz. Esto es mi abuelo, Juan Pedro Díaz. Las topeaduras consistían en tres caballos que se colocaban de un lado y tres que se colocaban del otro con sus respectivos jinetes. Chocaban entre sí y los que ganaban obtenían una vuelta de cerveza y así sucesivamente. A veces, en estas topeaduras, se terminaba a los chanchazos. ¿Qué es esto? Los chanchos eran los estribos que usaban los chilenos. Por ahí se armaba un desbarajuste y sacaba los chanchos y terminaban una pelea que por lo general no llegaba a mayores consecuencias. Bueno, pero debe doler bastante, ¿no? El chancho es el estribo de grande, madera, cerrado. ¿No? Es un estribo tallado en la madera, es decir, que debe ser bastante doloroso. Acá lo aclara Antolín, ¿ves? Los chanchos eran estribos hechos de madera dura que protegían la puntera de la bota del jinete. Estaban casi siempre muy bien labrados o laboreados con diferentes motivos. Se ataban a la montura por medio de arciones que permitían quitarlos con facilidad. Cuando los sacaban de las monturas, se convertían en armas temibles. Esto es como si fuera una boleadora. También los chilenos usaban en esa época la penca, que era una especie de rebenque. La penca tenía una argolla grande en la punta y la otra era una azotera cortita, hecha de cuero grueso. Cuidado que te dieran un azotarazo de esos, porque eran capaces de tirarte del caballo. Bueno, y hoy hablamos precisamente de la violencia en el deporte, ¿no? O sea, que se daban con todo también, con tal de hacer conseguir una vuelta gratis. Bueno, para hacer la cerveza hacía falta cebada y lúpulo, ¿no? Esto es interesante porque acá Otto Tipp, afirma Antolín que Otto Tipp trajo los primeros plantines de lúpulo y Tipp vino antes que Uve, decía, el lúpulo de aquellos años se lo usaba como enredadera. Uno ponía una planta, crecía a la orilla de los cercos como un yuyo. Y se usaba para definir el sabor ligeramente amargo que tiene la cerveza. Bueno, de esto hemos charlado en nuestro programa anterior largamente con Jorge Ranea, que nos ilustraba sobre la importancia clave que tiene este producto en la elaboración de la cerveza, que aparentemente, hasta donde suponemos, no ha podido ser sustituido por el químico, ¿cierto, Raúl? Porque si no, no se justificaría la importancia que sigue teniendo el cultivo de lúpulo. Y creemos que no se va a poder reemplazar el lúpulo. De hecho, hacen esfuerzo hasta sobrehumano los productores que viajan a distintos países buscando un lúpulo de mayor, no sé cómo decirlo, pero de mayor concentración, claro, para que la cerveza realmente no pierda la... Además, también lo explicaba acá Ranea, existen algunos puntos ciegos en el año donde no hay producción, entonces se hace más atractiva la posibilidad de producir en contraestación de los grandes centros elaboradores, ¿no? Lo interesante de Jorge Ranea, que dejó en claro que sin esfuerzo no se puede hacer nada. Él, por ejemplo, si bien viene de una provincia que no tiene nada que ver con el lúpulo, se interesó tanto, estudió tanto, trabajó tanto, él y su familia, por supuesto, que la familia de su esposa es una tradicional trabajadora de lúpulo. Seguramente también les ha llevado tiempo el conocimiento de esa enredadera que tanto también le hizo a esta comarca. Pero no solamente eso, no se quedó acá en la zona, sino viajó a Brasil, donde tiene el mayor acercamiento, sino a otros países, como lo decía, que había viajado a China, sí, Japón, sí, ¿no? Sí, buscando un poco estos mercados, ¿no? Pero principalmente creo que lo que quedó también bastante claro fue cuando las grandes industrias, como el caso de la Quilmes, que tienen esta especie de monopolio del mercado y tienen una posición muy dominante, son las que provocan estos ahogos a veces en los productores, al punto tal de que acá en la zona ha disminuido muchísimo la superficie, además de lo que hablaba René respecto de su costo, ¿no? Y todos los trabajos de trabajo y laboreo que lleva la lúpulo, y se ve que optaron por otras vías. Hay una cuestión interesante que no quiero dejar pasar, porque un oyente del programa, Carlitos Gregory, nuestro buen amigo, el programa pasado iba a llamar, después no pudo hacerlo, pero yo hago de portavoz de su comentario. Cuando hablamos de la fruta fina, ¿recordás que en algún momento le preguntamos a él con respecto al tema de la fruta fina? Que él mencionó que a su juicio, según su recuerdo, había sido Gibert, ¿no? Alguien que era propietario de unas parcelas aquí muy cerquita también de la radio, el primer productor de fruta fina a una escala bastante importante. Carlos recordaba que en realidad, y curiosamente, son familiares de Ranea, o de la familia, las Ascona fueron los primeros que trajeron. Y cuando él lo mencionó, evoqué aquellas plantaciones que creo que algunas todavía están, en la avenida Los Nogales, allí en la entrada del pueblo, a mano derecha, lo que era de Florencio y del Cholo, ¿no? De Flor y Cholo Ascona, hermanos ellos, que tenían allí las primeras producciones de fruta fina, los primeros experimentos con la frambuesa principalmente. Y también viene a cuento esta salvedad para dejar en claro que era más antigua la presencia de la fruta fina de lo que nosotros suponíamos. Seguimos esperando a nuestro invitado y hacemos una nueva pausa musical. Esto es una donosa, es una forma de danza tradicional que ya prácticamente no se acostumbra a bailar, pero que la recuperaron los musiqueros del tiempo de Ñaupa en esto que se llama el quitapenas. Primera donosa. Saluditos, estamos entonces escuchando a El Quitapenas. Era esto, es una donosa, una zamba, que como todas, la mayoría de las, una danza, la mayoría de las danzas tradicionales tienen cierto aire y cierto compás muy parecido. Estos eran los musiqueros del tiempo de Ñaupo y teníamos, por supuesto, tal en la propuesta musical de hoy, al piano como uno de los elementos musicales más relevantes. Juan Domingo Matamala hace en su libro Mitos y Leyendas del Bolsón, creo que es lo último que publicó, una interesante reflexión respecto de esto del mito de que el bolsón puede, ¿no? Este imán, algo que él ya también había adelantado en su libro El Embrujo del Bolsón, donde nos ponía un poco ahí en esta situación en el que el lugar es absolutamente mágico. Y esto tiene, por supuesto, una connotación muy moderna y muy, a veces, aquí, por lo que él propone, bastante crítica. Dice que el otro mito que recorre el país de norte a sur y de este a oeste es el que sostiene que aquí en el bolsón todo se puede, y por una magia especial todo se obtiene sin costo adicional alguno, como si fuera la ciudad de los Césares, donde con sueño más diminuto se puede acceder a la tierra propia, al bosque particular, a la casa, sin más trámite que acercarse y lograrlo. Esta locura, que a algunos les dio resultado ya que usurparon tierras o compraron a bajísimo precio, se fue transmitiendo de boca en boca y pronto los soñadores pusieron pro al sur la tierra prometida. Muchísimos lugares fueron usurpados, bosques enteros fueron cercados con la tácita anuencia de las autoridades, y una vez instalados con sus rudimentarias viviendas, comenzó la segunda fase: solicitar todos los servicios que un ser humano merece por estar en el lugar: luz, agua, gas, riego, rutas, servicios de salud, seguridad, y excepción de pagar impuestos por carecer de recursos para pagarlos. Ya no son los hippies soñadores los que buscan en el bolsón la panacea para sus sueños. Hoy, los decantados del sistema de las grandes ciudades se acercan y, sin mediar posibilidad alguna de sobrevivir en las condiciones que encuentran, sin trabajo, sin dinero, sin futuro, se avienen a lo que sea. Bueno, y después hace aquí una enumeración de las abundancias que provee la naturaleza en cuanto a sus recursos de frutas, cosechas, trabajo temporario, bueno, hasta la mosqueta que hay aquí en la volteada, y como una forma de subsistencia. Los hongos, por supuesto, el lúpulo, ¿por qué no? Ese otro cultivo que genera trabajo es el lúpulo, esta enredadera que da una flor que se obtiene el sabor amargo de la cerveza, como los hemos venido dicho hasta el cansancio. Y Juan afirma: si bien la mayor parte del trabajo está sistematizado y hecho con maquinaria, hay partes manuales que demandan mucha mano de obra en sus diversas etapas: poda de los bulbos, colocación de los silos para guía de plantas y la cosecha. Para trabajar en estos establecimientos hay que poseer conocimientos para que el trabajo realmente rinda, y si no se conoce es difícil insertarse. Y después está esta convivencia, de la que hablábamos nosotros al comienzo del programa, de esta necesidad de ceder, si se quiere, hasta donde esto sea posible, para que los conflictos que aparecen diariamente o cíclicamente en la comunidad no sean motivo de discordias. Acá Juan dice: el dicho popular sostiene que si se pasa el primer invierno, el bolsón te ha aceptado. Pero lo que el adagio no dice es cuán duro puede ser esa estación caracterizada por lluvias interminables y frías, algunas nevadas, heladas que parten el alma y la soledad de los afectos que han quedado lejos. Corregiría la frase popular por algo más cercano a la realidad: para vivir en el bolsón hay que llegar con una buena cantidad de dinero, porque aquí el paisaje es caro, la comida es cara, construir es caro, comprar tierra es caro, salvo que se la usurpe, en cuyo caso corren los problemas judiciales. Tal vez merezca ser tomada en serio la afirmación que sostiene que en el bolsón la gente viste como quiere. La ropa no parece ser un impedimento. La convivencia se da entre interpares, recién venidos con recién venidos, viejos pobladores con viejos pobladores y por afinidades religiosas, étnicas, profesionales. Y así no es fácil insertarse, salvo que se quiere erigir el sueño en soledad y poder prescindir de los demás, hecho que en la práctica es imposible aquí y en cualquier parte del mundo. Del mundo de las relaciones sociales nacen también las afinidades y los mutuos conocimientos, y es allí donde se comienza a transitar la verdad del bolsón, su lado más oscuro, su perfil más siniestro, sus pasiones más bajas. Este descubrimiento tiene una arista curiosa. El bolsón no ofreció nada de lo que el recién venido imaginó. El desencanto es con uno mismo. Algunos más empecinados buscan echarle la culpa a alguien, al gobierno, a las autoridades, a los retrógrados lugareños y su incapacidad de cambio, o a la mala temporada, pero queda claro que el bolsón jamás engatusó a nadie. Todos son, de alguna manera, prisioneros de sus propios sueños. Y al lado de los utópicos sin dinero, paralelamente se ven a los adinerados del mundo, que eligieron curiosamente el mismo lugar, y allí conviven las fortunas más grandes con los infortunios mayores. Comparar es odioso, pero habrá que aceptar que hay mundos diferentes conviviendo en el apretado valle bolsonés. Los nacidos y criados en el lugar, los aborígenes con sus problemáticas, los europeos llegados en la década del 40, los hippies ya desaparecidos, pero cuyo sayo le cabe a cualquiera que vista en forma extraña y tenga un puesto en la mitológica feria regional. Los inmigrantes de latitudes tan curiosas como China, Japón, Taiwán, Islas Caimán o Estados Unidos, Europa, Australia, las religiones más heterogéneas, budistas, musulmanes, ortodoxos, devotos de Sai Baba, umbandas, católicos, apostólicos, romanos, católicos, ortodoxos, protestantes, mormones, todos unidos por el mítico lugar y conservando cada cual su particular idiosincrasia. Esta es la parte apartada de la mitología. El bolsón es un país dentro del país y un mundo dentro de otro mundo, el mundo de los que creen que la realidad se ha de amoldar a sus deseos y olvidan que el único artífice del destino, como dijo el Papa Pablo VI, es uno mismo. Interesante, Raúl, ¿no? Lo escuché atentamente. No había prestado atención en su momento cuando él publicó el libro a esta reflexión, que me parece muy interesante porque ha salido permanentemente en las entrevistas con la gente del lugar o los venidos y quedados, esta dificultad a veces de superar estos escollos que plantea la naturaleza, el clima y, por supuesto, el espacio. Sabemos, hemos dicho hasta el cansancio, que esto no se va a estirar mucho más. No. Por supuesto, la falta de políticas de planeamiento, que las hay aquí y en gran parte del país y el mundo, nos pone en esta situación difícil de convivir. Pero bueno, habrá que hacerlo. Tres parafolclores se llaman estos muchachos de San Antonio de Areco, me parece que son. La cueca que nos proponen les pertenece, se llama Dialogando y el pianista es un capo. Vamos por cuequita, Dolito, bien al estilo colombito. Victor. Bien, ahí entonces disfrutábamos de los Tres para el Folclore, agrupación de San Antonio de Areco, interpretando esta cueca, dialogando. Ya en unos minutos vamos a estar en la pausa comercial, la tanda de la emisora, y para llenar este pequeño lugarcito, quería retomar de Julio Traverso y Gamboa, el doctor Julio Traverso, de su libro Lago Puelo, un rincón de la patria, algo que tiene que ver con la creación de Lago Puelo, que ahora el próximo 2 de abril va a tener su aniversario, y la semana que viene, no, que la semana que viene, dentro de un par de días, tenemos el aniversario del Bolsón, que fue en el año 26, 28 de enero del 26, fue... ¿Ves? Acá dice... 26, sí señor, acá está la... el acta, copia del acta de la primera comisión. Pero con respecto al Lago Puelo, que fue hecho el 2 de abril del 28, con jurisdicción sobre el Lago Puelo, Entre Ríos, Cerro Radal, Golondrinas, El Turbio, La Esperanza y El Hoyo, nos cuenta Traverso que la comisión de fomento estaba integrada por los señores Pedro Pascual Ponce, oriundo de San Luis, primer maestro de la región, y director de la Escuela 16 de Golondrinas, esposo de la señora Luisa Paulina V. Klein, quien no solamente era una docente, no era docente solamente Ponce, sino componedor de problemas entre vecinos y andador de la región. Entre sus amigos, Remigio Nogués, primer director de la Escuela 36 de Lago Puelo, fundada en el 1921, y porteño oriundo del barrio de Boedo. Eduardo Ernesto Mayorga, puntano, maestro y más tarde director de la Escuela 81 del Hoyo. Rogelio Ávila Castillo, entrerriano, que sin serlo ayudaba como maestro a su esposa, doña María Elvira Solari, sucesora de Ponce en la dirección de la Escuela de Golondrinas. Y por último menciona a Anacleto Salaberry, vasco, el único que no era maestro, sino que era comerciante. También lo hemos mencionado, todos esos apellidos ya definitivamente arraigados y anclados a nuestra región. En el 26, el 28 de enero del 26, se había fundado la Comisión de Fomento del Bolsón en el territorio nacional de Río Negro en ese entonces, cuyo primer presidente fue el mismo Pedro Pascual Ponce, que debió ser sustituido a partir del 28 por Cándido Ascona. Porque, por supuesto, cuando se creó la de Lago Puelo, como mencionábamos, esta incompatibilidad hizo que Ponce se quedara en Lago Puelo y Cándido Ascona se hiciera cargo entonces de la presidencia de la Comisión de Fomento del Bolsón. Hay familias, dice Traverso, ingresadas desde los años 84 y 1900, que en su totalidad eran chilenas, pertenecientes, por ejemplo, a Pedro Cárdenas, Bernardo Azócar, Delfín Bamonde, Jorge y Pablo V, Lisandro Mellado y las de Eduardo y Pascual Díaz González, ya a fin de siglo XIX. A partir de ahí se fueron agregando, desde el año 1900 hasta el 2 de abril del 28, en el que se creó esta sociedad de fomento, Faustino Bachmann, José Santos Cárdenas, José Silvestre Lobos, Santiago Albornoz, Nicolás Torres Delgadillo, Evaristo Delgado, Arturo Riquelme, Justo y Francisco Quilodrán, Francisco Pedro y Teodoro Cerda, Laureano Cuevas, José Rosas, Urbano Lobos, Samuel Cárdenas, bueno, y enumera aquí una extensa lista de familias venidas de Chile, que constituyeron ese primer núcleo importante, fundamental del poblamiento de la zona de Lago Puelo y Golondrinas y El Hoyo. Europeas, por supuesto, Anacleto Salaberry, Emilio de Salmignac, que es francés, Máximo Will, suizo, Pablo Rietman, suizo, Antonio Salamín, astrohúngaro, y del Líbano, Saidin Nassim, libanés, y Mario Saliba Breide, también libanés. Y después, por supuesto, las familias mapuche, Domingo Huenchupán Santibáñez, José Domingo Cayún, Abelardo Cumillanca, Cañumil, y después las argentinas, que fueron el último aluvión poblacional, por supuesto los ya mencionados Ponce, Nogués, Ávila Castillo, Solari, Eduardo Mayorga,

La suma de nuestras historias, frías. ¿Qué pasó? Se nos rayó el Julito Galván. Bueno, tenemos a nuestro invitado en la emisora, tal lo habíamos anticipado, no habíamos por supuesto anticipado el nombre, pero a buen entendedor, no habíamos, se nos había deslizado por ahí que el camping, la cervecería El Bolsón, se nos zafó por ahí, dimos alguna puntita. Juan Carlos Balaj, buen día, bienvenido a los programas. Y la intención era charlar dentro de esta horita que nos queda un poco, venía a cuento, pues estamos en plena fiesta del lúpulo, asociado a la cerveza. Un poco, bueno, cómo había sido tu origen, tu llegada al Bolsón, si esta cuestión de la cervecería se dio fortuitamente, si fue un proyecto que te trajo aquí. Bueno, un poquito, como porque a veces hemos descubierto que muchas cosas han aparecido medio de casualidad acá. No, yo creo que yo soy parecido a lo que habías leído algo de Matamala, lo que es este valle. Es verdad. Un conjunto de gente, de que fuimos, claro, los que habían, los que vinieron en un momento. Y bueno, yo vine en el 83, compré un lote y bueno, ya en el... ya en el 83 estaba viviendo. En el 81, fin del 81 compré y en el 83 ya estaba viviendo. Cuando dejan los milicos, que agarra Raimondo, y me acuerdo que fui ahí a la municipalidad de Traspaso, y yo ya estaba viviendo, en sí, una casa rodante, ¿no? Así, una, sí, sí, sí, bueno, sí, sí. Con la familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vengo en esa época. No, si vengo a hacer cerveza, no, vengo realmente, bueno, vengo, había, qué sé yo, había mucho mito, había mucha historia linda, ya... ¿Tenías algún conocido acá? No tenía conocido. Ya Buenos Aires había inseguridad de las zonas marginales que era yo, cada vez se ponía más, bueno, y quizás otras cuestiones familiares o ideales, y qué sé yo, qué lindo lugar para criar la familia. O sea, cuando vinimos de vacaciones, como viene cualquiera, vinimos de vacaciones. Uy, qué lindo. ¿Qué edad tenías en ese momento? Creo que tenía 33 años. Joder. Ahora tengo 66. ¿Tus hijos, o sea, tu familia ya estaba constituida en ese momento completa cuando viniste? Sí. Ajá. Sí. Vine con los dos hijos. Uno de los más el más chiquito empezó a caminar. Acampé en el Río Azul, en el camping del Río Azul, que en ese momento era, no sé, municipal. El que está arriba. El que está arriba. Un lugar precioso. Y era precioso, Bolsón, era precioso. Y dijimos, mirá, bueno, lindo, bueno. Se compraba un lote con... Bueno, se podía comprar un lote. Uh-huh. Y bueno, compramos. Nos fuimos. Seguimos trabajando, los chicos en edad escolar, qué sé yo. El más chiquito no, el más grande ya, bueno... Pero bueno, nos organizamos y decimos, bueno, vamos, dejamos lo más prolijo allá por las dudas. Con dos hijos no venís ya, si no te tiras. Claro, o sea, organicé lo mejor que pude. Si hay que volver. Claro. Bueno, no, vinimos y... ¿Y hacer qué primariamente? No, y primariamente hacer nada. O sea, tenía algunos pequeños ahorros que me podían... Yo vine a vivir, o sea, lo que vas a hacer, algo iba a hacer. Claro. Naturalmente algo iba a hacer. Los ahorros iban a dar lo que iban a dar, y lo que iba a hacer no sabía. Me pongo a hacer la casa. Y lo que iba a ser el garage se convirtió en casa, o sea, tampoco tanto ahorro no había, porque empecé, digo, bueno, hago como el garage y después hago la casa. No, lo que hice de garage quedó como casa. Queda adentro. Lo cambié un poquitito del proyecto. Bueno, te vas adaptando a lo que... Sí, por supuesto. Bueno, pero me hice la casa. Bueno, yo era del gremio, en los últimos años me dediqué a las aberturas. Ajá. Y, bueno... Dejé cosas allá, se me estaban diluyendo, lo que no estaba encima se ve, bueno, había que traerlas. Y me puse a vender abertura, que era lo último que había hecho. Y bueno, vendí abertura. ¿Dónde estuviste ubicado para eso? Ahí sobre San Martín, en la casa que. En la casa frente a lo de Pritula. Claro, llegando sí. al final de la avenida. Había hecho un galpón. ¿Dónde están los locales? Sí, ¿dónde están los locales? Uh-huh. Primero vendíamos abertura. Bueno, en la casita, abertura. Sí, sí. Mi esposa vendía, yo repartía. Y bueno, ya empecé a cumplir algo, o sea. El que me compraba es porque le convenía, o sea, hacía eficientemente el trabajo de acercar el tipo que la produce allá con el que la necesita. Si me elegía a mí es porque la hacía mejor. No hay mucho misterio. Exacto. Y realmente crecí bastante. De todos modos, esa era una etapa que yo no vine a vender la abertura, claro. Yo lo había hecho allá. Claro, y me iba bien, pero cuando me pongo a jorobar con la cerveza, como hobby, totalmente como hobby. ¿Tipo autodidacta? No había internet. Claro. Bueno, esperá, yo vine también con Seymour bajo el brazo. El libro este de autosuficiente. Había dos páginas, con dos páginas, fue mi bibliografía durante 2 años. La bibliografía básica. La re básica. Sí. Y empecé a hacer cerveza. Y probando. Probando, uy, viste. Para tener los amigos. Los amigos, viste, porque hacías pizza y cerveza y los invitaba. Oye, los tipos te decían que rica la cerveza, venían por la pizza. Claro. Pero viste, te mandaban manija y vos te entusiasmabas. O sea que de otro tip que yo contaba ahora no había cambiado nada. Seguían siendo los amigos, los admiradores. Pero totalmente así, así. Ah. Bueno, después, bueno, te vas animando. La maestra jardinera de mi hijo mayor, que te vas haciendo amigo, qué sé yo, empezó a vender eso en la feria. Ah, mira vos. Yo entré al negocio a hacer esto. Bueno, sobraba un poquito, empezó y vendía en la feria, le complementaba, le servía a ella, porque en ese momento la feria era. Alguien que hacía algo lo podía vender. Ahora claro. Parece que está un poco más complicado. El que sí, hacía algo no. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ese es un bolsón muy lindo, donde alguien puede vender lo que hace. Sí, hoy, bueno. Llegó superior. Bueno, evidentemente que cada vez crecía un poquito más, porque me entusiasmaba. De la olla del puchero a una olla un poco más grande que conseguí, bueno, y después fue creciendo. ¿Siempre en la casa? Eso fue en la casa por lo menos 3 años. Después en ese ínterin, que la idea más original era tener una chacra, la onda más Seymour. La aspiración más. O sea, cuando porque lo que queríamos comprar era siempre una chacra. Bueno. Ya estando viviendo acá aparece una chacra donde está el camping, que se compra como chacra. Digo, tengo mi casa ahí como chacra, la tenía ahí a un kilómetro y medio de mi casa. Uh-huh. Digo, perfecto. En esa chacra se hacía 400 bolsas de papa. Uh-huh. Mira, una casita vieja, muy lindo. No sé, pongo camping. Uh-huh. No sé, ponemos un pan, no sé. Y digo, sí, y me empiezo a alejar de las puertas y las ventanas. Y entonces, entre cerveza y camping, alquilo la parte de puerta y ventana y me dediqué a eso. ¿Recordás el momento? ¿Qué año calculás que fue? Eso podría ser, en el 80... No, en el 86 ya abrimos, el 86, 87, te estoy hablando, ya vendíamos y hacíamos y se estaba haciendo el camping. En los 90 ya estaba totalmente instalado. Dedicado con eso, el negocio alquilado, y dedicado a eso. Está bien. Problemas de salud de los chicos... Del más chico, problemas de asma, qué sé yo, íbamos bastante a Córdoba, y donde, bueno, los inviernos los cortábamos un poco, y siempre en Córdoba nos iba bien, y al final por eso los chicos las carreras las hicieron en Córdoba. Claro. Con el nombre, eso, por supuesto, se llama Bolsón, ya es un nombre registrado. ¿Eso hiciste inmediatamente los trámites? ¿Cómo hiciste con toda la cuestión bromatológica? Bueno, ¿tuviste que, por supuesto, hacerte habilitar? Primero, ahí estoy. Con la bromatología es. Normalmente empecé cuando andábamos bien. Bueno, después me empezaron a pedir análisis. Uh-huh. Que bueno, está bien. Y se empezaron a hacer. De a poco. Me decía, no, pero tenés que salir de tu casa. Tenés que hacerte algo. Bueno, me hice unas comodidades, un poco más, bueno. Todo paso a paso. Por supuesto. Uh-huh. O sea, con los ingresos que tenía, no me lo gastaba, sino que los invertía y claro. Fui armando. Usando el excedente. El excedente, armando las cosas, lo que se hizo. No vino. Plata, no tengo maquinita para hacer plata, sino que consumía poco, quizás me daba algunos gustos y hacía, se fue armando. Uh-huh. Y bueno, se armó, y bueno, fue creciendo, pero te digo, de la olla, las primeras germinaciones, porque no había malta en ese momento, había que hacerse la malta, la germinaba abajo de la cocina económica. Y así trabajé un tiempo. Después empecé a conseguir malta, que me costó. También hay mucho mito. Que querer crecer, las grandes no te dejan crecer. Nada, la grande no te va a venir a regalar nada. Pero tampoco me molestaron. Porque, yo quedaba lindo sanatear que los grandes no te dejan. Claro, que son medio terroristas. Sí, viste que no... Que yo a lo, que es una víctima de, la, de lo hegemónico. De lo hegemónico de Quilmes. De Quilmes, claro. No, vos si te laburás. Sí. Nada. Claro. Y si vos laburás mucho, después Quilmes todavía se copia de vos. Claro. Y yo te voy a decir, tuve que conseguir. Me vendió malta en su momento. Después me empezó a vender malta a Quilmes. ¿Cómo? Pero ni de favor ni nada. Me cobraba la malta. Sí. Entre otras cosas, tiene maltería Quilmes. Claro. Y bueno, trabajé metiéndome en la cervecería para aprender. No había ni bibliografía ni nada. Me acuerdo que en las vacaciones, en la cervecería de Córdoba, una vez me metí y pude llegar ahí a la zona de producción. Y el tipo me la verdad que me atendieron bien. Y fui aprendiendo. Trayéndome después, cuando pude empezar a tener levaduras de cerveza, porque empecé con la levadura de pan. Claro. Y después empecé a tener ya levadura de cerveza, ya ahí fue un cambio bastante en el sabor, mejoró bastante. Y después empecé a hacer con sistemas de tanques cerrados. O sea, la fermentación la hacía en tanques. Inventé una máquina de cerrar compresiones. Tuve algunos aciertos que después me digo, ¿cómo carajo hice? ¿Cómo me avivé? Porque después empecé a conseguir bibliografía y hacía, había que hacerlo así. Que en instinto te quedó bien. Y puede ser, un poco sí, un poco instinto, de suerte. Bueno. ¿Cuántas hectáreas tenés ahí en...? 27.000 metros cuadrados. Camping y fábrica de cerveza. Y fábrica de cerveza. Bueno, y por año más o menos tenemos. ¿Lo que hacemos? Sí. Y yo creo que ahora se está llegando a los 200.000 litros por año. Ahí hay, en todo ese lugar, no sé si tienen, no sé, alguno puede decir, se explota 30 familias, o hay 30 familias que es el lugar que más le conviene ir a laburar. No sé si pues hay dos conceptos. Para algunos, ahí cagan o explotan a 30 familias. Ajá. O 30 familias tienen laburo. Claro. Uh-huh. Eso, cada cual. Un número significativo, 30 familias. Y sí, porque hay, cuando vos, hay un montón de trabajos. Claro. Bueno, pero hay un restaurante, hay un camping. Eso te iba a preguntar. Claro, con todo. Se ¿no? fue haciendo un complejo. Sí, de algún sí, modo, sí, claro. sí, sí. Y que, todo. Y cada cual de eso aporta lo que puede y se lleva lo que puede. Cuando no le cierra los números, se va. Hay gente que se queda y está contenta, y hay gente que por algún motivo se dice, no, me voy a otro lado que me conviene más, y claro, se va. Claro. O sea, es... Bueno, qué sé yo. Lo que sí, no puede estar mucho tiempo uno ahí sin trabajar. ¿Por qué? Porque rompe todo. O sea, no sé si me entiendes. Puede haber, o sea, no, si un tipo piensa que puede, sea, llegó a entrar ahí no, a no trabajar, no. Porque perjudica a todo el conjunto. Un engranaje más. Sí, además uno supone, porque además Poretti conoce también el ambiente de las cabañas, todo, que es una actividad constante. O sea, no solo la atención, sino el mantenimiento de la limpieza, los servicios, la atención, la administración. Así que todo esto, si uno a eso ve lo complejo que es en este caso esta propuesta o esa oferta que implica sobre el camping, la parte de camping, el restaurante, la pizzería, la cervecería. Uno imagina que obviamente hay un montón de tareas. Pero hacer cabaña, pensar que uno es un rentista, o hacer una construcción y piensa que uno es rentista. No es así. Claro. La cabaña, cuando vos sos panadero, la harina es tu materia prima y la haces. Y cuando vos haces una cabaña, usaste la materia prima que se va deteriorando, que hay que mantenerla, que hay que seguir comprando más materia prima porque esas se gastan, se deterioran. Sí, o sea, eso no es un rentista, un tipo que hace cabaña. Okay. Inclusive hasta el que hace algo para que construya, esté en la industria de la construcción, no es rentista, es un industrial de la construcción. Okay. Porque, lógicamente, todo el mundo, muchos vienen, yo con ese cabaña, mira los números. Okay. No, eso es rentista, tenés que laburar. Sí, sí. Lo cual no está mal, es la vida, no es malo. Sí, pero hay que laburar. Sí. Yo creo que hay que elaborar. Sí, todo. Además está todo el otro componente importante, que es la presión fiscal, todos los otros elementos que andan dando vuelta, que a veces en el imaginario uno ni siquiera los tiene en cuenta, ¿no? Supongo que será un importante. Vamos a hacer una... ¿Le permitimos tomar un poco de aliento a nuestro invitado? Hacemos una pausa musical. Hace un ratito, cuando lo presentamos, olvidé mencionar el tema con el que habíamos salido de la tanda. Era el Gustavo Leguizamón, el doctor Leguizamón, el Cuchi, con la Zamba del Pañuelo, una de las más célebres de sus composiciones. Y en este caso, para proseguir con la música, la Chacarera del Domingo en la versión de Eduardo Lagos. Thank you. creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Muy bien, y en estas memorias de la comarca compartimos la buena música, en este caso era Eduardo Lagos y su Chacarera del Domingo, y la buena compañía de hoy, Juan Carlos Balaj, a quien habíamos convocado básicamente porque era oportuno este tema de la fiesta del lúpulo, que tiene estos avatares que se hacen en cualquier momento, es una cosa extraña. Pero bueno, afortunadamente la semana pasada pudimos compartir con Jorge Ranea aspectos que tenían que ver con la elaboración, el cultivo del lúpulo, su inserción dentro de la industria de la cerveza. Y hoy, gratamente podemos de algún modo completar, si se quiere, esa visión con la elaboración propiamente dicha. Y como arriesgaba al comienzo, arriesgábamos para nosotros... la cervecería del Bolsón era el primer proyecto, como bien lo señalabas vos, muy, muy casero, muy modesto en su inicio, pero que firmemente se fue instalando, se fue expandiendo, bueno, ha tenido por supuesto imitadores, afortunadamente, gente que también se dedica a eso, todos tienen su por supuesto, supongo, su nicho comercial. Pero me interesaba, con respecto a el tema de la saborización de la cerveza, sí, de algún modo, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, primero que... Porque, perdón, originalmente hacías una cerveza común, sí, corriente, sí, sí, digamos, sí, una cerveza casera. Con los elementos que tenía, así, de cebada, que la malteaba yo, que costó mucho conseguir cebada, porque en el mercado no había cebada. No, es verdad. Y se compraba, las primeras cebadas las compré en Bahía Blanca, que las tenía uno que hacía unas mezclas para alimentos de caballo. Ajá. Lo que costaba, y te hablo desde hace muchos años, solamente eso. Bueno, con esa empecé a hacer cerveza. Pero, vine, vos me preguntás de la saborizada. Bueno, ¿por qué cerveza? Bueno, tengo lúpulo. Uh-huh. Me faltaba la cebada. Había agua y había tiempo. Y sí, había dos páginas que te decían cómo va a ser. Sí. Y había tiempo y había necesidad de matar el invierno. Y bueno, me puse a hacer cerveza no comercial. O sea, empecé a hacer cerveza, sí, sí, sí, como hacíamos otras cosas. Cualquiera de los que está acá siempre hacía alguna cosita. Bien. Bueno. Era lógico hacer cerveza. Este valle estaba todo para hacer cerveza, sí, comparado... Por eso, inclusive, del país es porque estaban las condiciones dadas. Te chocabas con el lúpulo. Tenías agua, tenías tiempo, había que conseguir cebada. Y un poquito... O sea, yo no la hice, el valle la hizo, las circunstancias la hicieron. Y bueno, cuando... Bueno, después empiezo a trabajar con eso... ya estoy funcionando, y otro producto del valle, yo uso fruta del valle y natural, y no es muy difícil, es ponerle fruta en una parte del proceso, y nada más, la enriqueció, fueron un éxito de sabor y comercial, o sea, claro, sirvió. No sé si nosotros compramos 15.000 kilos de fruta por año, o sea, hay demanda de 15.000 kilos de fruta, o sea, no sé si estás en Avellaneda es muy difícil, de acá la tenemos al lado. Ahora no es una ventaja comparativa como tener la frambuesa acá al lado y no usarla. ¿A quién se le vende la cerveza al Bolsón? No, se vende como cualquier artículo, vos la vendés donde te la compran. No, eso no hay. No hay ningún compromiso con alguna cadena de supermercado. No. Y son las cadenas, las grandes, de momento por algunas cosas te compran y si les conviene te compran, y vos si querés les vendés, claro. Y si no son más malos que cualquier otro, todo el que te compra, que sea más grande o más chico, lo mismo, te compra porque le sirve, sí, ¿no? Viste, pensar, uy, son unos hijos de puta los de las cadenas, son negocios, y te pagan mal, y bueno, si te pagan mal no le vendas. Entonces, si el tipo necesita la mercadería, te paga no tan mal. Uh-huh. O sea, vos, el que manda, pensar que manda al supermercado, no, dejémonos de joder, el que manda es uno. ¿Te ha tocado que te ofrezcan hacer con cartel de supermercados, así como se acostumbra, con la marca de los supermercados? Hemos hecho para algunos otras cervecerías. Ajá. Porque nosotros te digo que ahí donde estamos laburamos. Sí, sí, sí, sí. Y eso nos permite que a alguna gente le convenga que yo se haga y ponerle la etiqueta. Sí, sí, sí, por eso. Pero, sí, que sigue siendo negocio, por supuesto. Pero no está, sí, para no, almacenar no. Esa cantidad de fruta, por ejemplo, que tenemos cuenta con una cámara. Sí, sí, dos cámaras, o sea, un rifle esos de barco. Uh-huh. y una cámara. Que eso sí, además te permite manejar tu elaboración. Sí, en sí, el tiempo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque la fruta se compra y en general sí, sí, se cosecha. Sí, es como la dulcería, o sea, sí, te manejas los mismos criterios, digamos, de sí, producción. El barrio en aquel tiempo, cuando vos iniciaste o compraste o adquiriste ahí, ¿era tan populoso como ahora o había muy poca gente? No, no, entre la estación de servicio, que se estaba cuando yo estaba, la estación de servicio tenía un surtidor y un toaldito, sí, ahí. Sí. Y después estaba el motel La Posta y después no había nada. Era una zona de chacra. Sí, sí, sí, porque además el... Yo tenía barrio, acceso al río. Obrero. Yo cuando compro eso, ajá, y pongo el camping, porque tengo acceso al río. Claro. O sea, yo tenía un camping con río. Claro. Por eso me gustó. Y bueno, eso se... Se perdió. Se perdió, sí. Sí, sí, sí. Sí, convivencia con el barrio... Y la convivencia... Hay con gente... Mucha de la gente de ahí trabaja ahí, tanto en la parte de producción como en la parte de toda la, mucha construcción se hizo ahí. Y hay gente del barrio que está bien y hay otra gente que está más conflictivo porque hay 30 personas trabajando y generalmente generamos conflicto, si se quiere. Siempre he tratado de minimizar porque no vine de Bolsonaro a cagarle la vida a nadie. Por supuesto. De Buenos Aires acá a pelearme con la gente. Sí, bueno. Carlos, ¿intervenís en la comisión de los cerveceros, por ejemplo? No. Porque escuchaba hace unos días que hay una especie de comisión. Que es una cámara. Una sí, cámara sí, de cerveceros. Sí, hay varias, supongo que hay varios muchachos que se van juntando. Ajá. Ayer casualmente, no, anteayer, que fui a la fiesta del lúpulo ahí, estaba el stand de la cervecería y ya estaba el de los cerveceros y me tomé una cerveza de uno de estos muchachos, uh-huh, que los conozco. Sí, sí, sí. No. Conozco a alguno, tomé una que estaba muy rica, una cerveza negra muy, muy, muy rica y nada. No participo en esa cámara y no participo. A ver, no sé, o ellos no participan conmigo. Claro. No sé. No, esto pero... tiene una correlación con la siguiente pregunta. Al formarse, o no sé, una comisión o de cerveceros, por sí, ejemplo, ¿no se podría presionar para que el lúpulo volviera a ser lo que fue años atrás? En cuanto a producción, ¿no? Que hoy está un poco... Bueno... no sé, si podría, seguramente que podríamos, cuando mejor, cuando si nosotros haciendo cerveza acá, hacemos buena cerveza y tenemos buena fama para afuera, el lupulero también le sirve. O sea, en eso podemos contribuir con el lupulero. Bueno, yo no sé, el problema del lupulero, yo no sé, el problema de la producción de lúpulo es quizás como el problema de la producción de cualquier cosa acá. Los costos, la inseguridad de un montón de aprovisión, no tenés como vos tenés una cosecha, quizás tenés la plata en un momento y después tenés que hacer las tareas culturales unos meses antes, no tenés, no hay forma, la inflación te la comió, sí, sí, bueno. Sí, sí. Ponés un tipo, pasó por ahí y se declaró que hace 6 meses que está laburando, sí, sí, y tenés un juicio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Acá se va mucha plata en ese tipo de cosas, no en el sueldo de bolsillo de un tipo que trabaja. Un tipo que trabaja gana desde ya poco, pero el costo el conjunto del costo hace que nadie, no, por eso no se pone en industria, ni en Argentina hay poca. Por ahí las estadísticas que a veces manda el gobierno parecería que hay muchas. Yo no vi, por ejemplo, acá hemos crecido pocas industrias, los ponchazos. Uh-huh. En comparación a la gente que somos, producimos poco. Y supongo que el lúpulo debe estar como producción de cualquier bien, debe tener esos problemas. Yo no sé, ¿qué podemos, lo mejor que podamos hacer por ellos, hacer las cosas bien por nosotros. En el caso pregunto si por la experiencia al lupulero, a mí me gustaría que le vaya muy bien al lupulero. Claro. No, te pregunto a vos porque sos una palabra autorizada, digamos, como productor, como empresario, de algo que está ligado a la plantación del lúpulo, ¿no? Sí, nosotros desde ya se compra el lúpulo de acá. Sí, el lúpulo es de acá y la fruta es toda de acá. Claro, de todos modos, esperemos que no se caigan, no vamos a tener que comprar de donde sea. O sea, esperemos, es muy importante que no se caigan. Eso en el caso del lúpulo en tu proceso de elaboración. Es ustedes compran el pelletizado. Ya usan ese sistema. Sí. Ajá. Cuando preguntabas al pasar, se me ocurrió una idea, que era cuando vos hablabas de esos nudos que se producen y que provocan estos conflictos o estos problemas coyunturales en cualquier industria. Bueno, un poco, ya lo anticipaste fuera de micrófono, pero me gustaría que nos dejaras tu opinión respecto de las políticas de subsidio, porque inmediatamente uno aquí acude cuando dice, te necesito plata. Vos tenías una reflexión muy personal, sí, muy categórica. Sí, del tema. Yo, que el subsidio a la larga o al poco tiempo te desarma el aparato de producción, después te pones práctico en pedir subsidio y dejas de producir. Eso en algunos casos en poco tiempo, en algunos casos en 2 o 3 años, pero lo que está subsidiado a la larga es ineficiente y se cae y no le sirve porque vos no brindas a la sociedad bienes o servicios. O sea, y además el subsidio se lo sacamos a otro que está produciendo. O sea, hacemos un... El subsidio es una linda palabra cuando te pones a decir hoy para ayudar al más desprotegido. No sé. ¿A quién se la sacas? ¿Al que le va bien? ¿De dónde? ¿Con qué clase del subsidio? Se la tiene que sacar a alguno que está más o menos remándola y le va bien. No sé sí, si tenés que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es un... También, no es que... a veces no hay que tirar... No, para mí, si alguien... Acá hay que... a mí, ¿cómo podríamos hacer acá? Desburocratizar bastante las actividades. Empezar a producir. No le pongas traba de... No le des nada, pero no le pongas traba. Claro. Pero sí, a cualquier cosa. Sí, sí, como una... Sí, esto que mencionás es interesante porque uno escucha, suele escuchar en cualquier rubro, desde querer hacer una casa, sin ir más lejos, ¿no? La cantidad de legislación y de requisitos y de cosas que desalientan, ¿no? En este caso... Sí, además sacan reglamentos, por ejemplo, el reglamento de construcción, en pos de que del bienestar del que va a vivir adentro, pero con una legislación que, que en esta zona de pendiente y de frío y de poca energía, o sea, no sé, además te cuesta, yo te voy a decir, hice unas construcciones, tengo 30.000 pesos de plano. Que unas cosas, una... No te queda plata para construir. Te cuesta más que el techo. O más que... en vez de poner plata en hacer buenas paredes para usar poca calefacción, hay que poner 30.000 pesos de plano. Eso se podía estandarizar, te digo, se podía bajar a 2.000 pesos. Porque le exigen una cosa que en la práctica es burocracia. Sí, sé que hay que hacer. Bueno, no, ¿qué te voy a hablar? Está bien. ¿Qué me te voy a decir? Me parece que nos trabamos nosotros. Dice, no, además, planteado así, es una. Bueno, el subsidio para este caso, ¿no? Cuando hablábamos para cerrar el tema, es también haciendo una herramienta perversa, ¿no? Porque es la que socava de algún modo el impulso, ¿no? O la búsqueda de soluciones, ¿no? A nivel personal y la, una dependencia que termina siendo nociva o sí, la industria, yo no sé, yo creo que a los lupuleros no le está yendo bien, ¿no? No sé cuál es el comentario, no escuché. Y la opinión del lupulero no es que está todo bien, porque inclusive les imponen precios. Salvo excepciones, nos decía Jorge. Sí, no, en el caso de él creo que él, bueno, ahora creo que alquiló la chaca porque está en una etapa de su vida en el que no quiere hacerse más mala sangre. Ah, sí, creo. Pero que sí. Lo que pienso que estaba como eje de toda la charla era la cuestión del hoy, de los cepos y toda esta cuestión, sí, del manejo del comercio exterior, exportación, importación, sí, y demás, sí, que, bueno, no hacen bastante... complicado. Bueno, si a eso, ¿no?, le sumamos subsidio, si a eso, todo eso es un problema, les ponemos subsidio, dentro de 3 años no hay más lucro. sí, además hay una cantidad de superficie que lo anunciamos, ¿no?, que ya dejaron gente que hace rato que se dedicó a otra cosa. Es una lástima. Vos fíjate, Carlos. Pero eso, bueno, también está enganchado a la... lo que pasa, que a lo mejor le sacaron plata en su momento al lúpulo para subsidiar otra cosa. Y lo que vamos a hacer es que a otra cosa que están dando le demos plata al lúpulo y vamos a joder otra cosa. El subsidio muy medido, pero una política de subsidio a la larga, sí. ¿Quieres que te diga? Mira cómo solucionó. Lo que me alegro, si logró él, por una cuestión de edad y algo, que alguien lo tome y lo siga haciendo producir. ¿Querés que te diga? Eso es lo que me gusta. Soluciones para la producción. Uh-huh. Es mejor eso y no que siga él manteniendo la chaca con un subsidio. Pero si busca una solución de producción, eso va a ser bueno para él, para el pueblo, para todo. Y en el caso de Balas, ¿cómo es el tema? ¿Seguís vos al frente con el timón ahí firme? ¿No? ¿O estás delegando? En lo que puedo delego, pero la ley del menor esfuerzo también me cabe a mí. Yo pudiera que las cosas funcionen y no hacer nada, mejor, pero bueno, me quedé tengo prendido altibajo como cualquier tipo, hay cosas que las veo, hay cosas que no las veo. Me quedé prendido con que vos, no sé si fuera micrófono, pero en esta mesa decías que faltan ingenieros químicos, técnicos químicos. Lo atribuís a la falta de política educativa que no... Y yo creo que sí, algunos dicen, no, pero que 10 años no se puede haber formado personal, gente técnica. A mí me parece que 10 años con este nuevo sistema, con tanta plata en la educación, que no tengamos gente en el área técnica para la producción para producción, ¿no? Sí, me parece que hay una falla. Pensar en una sociedad, siempre hay gente que tiene tendencia a la industrial y a los procesos de hacer cosas. La verdad, hicimos mucho, demasiado, con todo respeto por los abogados, demasiado abogado. Demasiado técnico en turismo, que está bien, es un pueblo de turismo, pero por ahí le metimos, no sé, está las sí, fichas no, a otras. Oh, yo sí. No, además que además este, hoy lo planteaba porque creo que tus hijos, tu hijo mayor es ingeniero, sí. O sea, planteabas también, lo planteabas desde la experiencia personal, de, como sí. Digamos, actor de un sector productivo, que vos notás la, me parece que esa es la lectura, que notás la necesidad. No, de, no, no, hace falta, de, pero todos necesitamos gente técnica, y bueno, si queremos producir bienes, hace falta gente que sepa producir bienes. Bueno, si queremos producir servicio nada más, bueno. Bueno, ah, otra cosa, ¿qué quiero? ¿Un pueblo de turismo? No, un pueblo mixto, con turismo, con producción, lo más autosuficiente, no dependiente de la remesa de afuera, porque ahora cuando empiecen a bajar por alguna cosa la plata que venga de afuera, los conflictos que nos vamos a meter, porque no sabemos trabajar, y no sabemos generarnos la comida, ojalá que no termine, ¿viste? Viste, cuando viene, no tiene que venir plata si no es porque vos hiciste algo. Y porque se puede cortar, porque el problema del subsidio, si fuera eterno, no habría problema. Claro. Pero los subsidios se cortan. Uh-huh. Y además se lo tenés que sacar a otro. Sí, sí. Vos decías que había una frase célebre de un general, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Bueno, el general conocido, no, pero Perón decía, dice, cada cual. Y de que producir por lo menos lo que consume. Producir lo que consumís, por favor. ¿Por qué? Porque vos a la sociedad le das lo que la sociedad te da. Si te sobra algo, mejor. Porque si vos consumiste y te sobra, queda para la sociedad. O sea, estará nombre tuyo, estará lo administrarás vos, pero es parte de la sociedad. Porque este pueblo es lo que tiene la municipalidad, el Estado, más todos los privados. Tu casa es tuya, pero es de todo. No sé si me entendés, porque es... Sí. Además, no, tu casa es tuya, sí es tuya, pero es de todo. Y además hay toda una cantidad de servicios y cantidad de cosas que vean que son intangibles, pero algunas, otras son... A la reales, larga... Pero que alguien tiene que costear, por supuesto. No sé cómo vamos a salir. Yo creo que los suicidios se van a ir cortando. Y la entrada de plata se va a ir cortando. Vamos a ver cómo nos readaptamos y nos incorporamos todos a producir bienes y servicios para la sociedad. Y la sociedad te va a dar salud, te va a dar un pan, te va a dar... Sí, acá mencionábamos, no sé si recordás, Raúl, en una ocasión, que uno... observaba, por experiencias personales o de allegados, la falta de planificaciones a mediano y largo plazo en cuanto al tema de la industrialización, producción y su posterior destino, llamémosle comercio exterior, tanto fantaseamos con el comercio exterior, que había muchas experiencias de planes de estímulo, de fomento, capitales que se habían asignado incluso del Estado o por intermedio del Estado de otros orígenes, y después la falta de continuidad de eso, ¿no? La falta de responsabilidad en el manejo. Entonces, que un poco es también contribuye a toda esta inercia o desencanto, ¿no? De no hacer cosas porque nadie sabe dónde va a terminar. A mí lo que me parece es como que hay una soledad en cuanto al empresario que se dedica a producir o a hacer algo. No hay una política de Estado. Cuando hablo de Estado, no hay una política municipal, no hay una política provincial, bueno, y no hay una política nacional. Bueno, de los últimos años, ¿no? O sea, no con los primeros años de Kirchner, pero por lo menos en los últimos años hubo una política de Estado. Esa política de Estado está en que estamos en una situación que hay mucha gente que no produce lo que consume. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. En los últimos años nos llevó, vos fíjate, la población realmente productora, no que tiene sueldo o que tiene ingresos, sino que produce a la sociedad cosas. Ese es el problema. La política llegó a que un precepto peronista, lo hicieron pelota. No está produciendo lo que consume. Tenés que estar orgulloso de producir un bien a la sociedad, del que la sociedad te da para que vos vivas. No, acá es la corrida, a ver cómo ocurre un plan, un puesto, un empleo de que no hago nada, pero mira, me aseguro esto. La lucha por eso, nos hicieron, no sé. No me gusta. ¿Alguna vez te propusieron incursionar en política o algo alguna vez? No. Sí. El doctor Méndez, ¿te acuerdas del doctor Méndez? Eligio Luis. Éramos más jóvenes, éramos medio amigotes. Ajá. Y él gana las elecciones. Yo hablaba de política. Sí, yo estaba. Bueno, y yo decía mucho que tenía que haber Secretaría de Industria. Ajá. Un área de industria. Sí. De producción. Uh-huh. Había deporte, había de cultura, de todo. Sí, pero de laburar no había. No para hacer magia, sino que para no romperle la bola al tipo que quiere hacer algo. O lo menos posible, te quiero decir. Claro, sí. Bueno. Bueno, gana las elecciones y me dice si te quería. Propone. Sí, me propone, me querés ayudar con eso. No era. En esa época vivíamos bastante, había una onda todavía bastante idealista de la política y de todo. Uh-huh. Pero era, bueno, de todos modos, bueno, lo pienso, qué sé yo, con la familia, qué sé yo. Y sabía que me iba a meter con todo. Uh-huh. Pero yo estaba con las cosas mías. Y me pareció que podía ser incompatible. Uh-huh. Y bueno, me disculpé. Uh-huh. No me arrepiento, porque en ese momento lo hice bien. Claro. Sí, pero fue una oportunidad. Sí, esa fue la pregunta. Espera, acá. Uh-huh. Si vos me decís, si yo me quedo a la política acá. Sí, acá, bueno, esa fue una situación. Una pregunta. Hace muy poco traté, cuando cambia el intendente nuevo, yo todavía, bueno, hubo un periodo que no había hecho los de, o sea, un periodo, me había entusiasmado un cambio. Uh-huh. Acá en la, traté de acercarme por intermedio de uno y decir, bueno, con la misma propuesta, no rentado, o sea, no como, sí, como en asesor. El área de, uh-huh, industria, bueno, ver que sí, que no, bueno, no pude llegar a hablar con el intendente. Después, bueno, dije, bueno, por ahí este tipo tiene algún preconcepto mío y no me, claro, no me, uh-huh, bueno, me fui de nuevo, me fui a la intendencia, bueno, me paró, hablé con otro muchacho que era como previo al intendente, uh-huh, les puse, uh-huh, hablamos, podíamos el secadero de lúpulo. Ah, porque para mí uno de los mejores capitales que tenía el municipio era que tenía gente, había mucha gente, mucha gente. Sí, sí, sí. Porque la riqueza y el trabajo y todo lo produce la gente, no. El recurso humano. El recurso humano. Y había mucha gente. Que había que. No era malo tener muchos empleados municipales, era malo que no se hagan cosas. O sea, y había, bueno, hablamos, que se podía poner lo del coso de lúpulo, había una planta, a mí esas cosas me gustan, hacer andar máquinas, qué sé yo. No era el problema de guita, no. Tengo una gana de hacer esas. Me gusta hacer esas cosas. Sí, sí, sí. Me gusta hacer esas cosas. Y bueno, le explicaba, tenemos recursos humanos porque hay mucha gente. Bueno, iba a costar a acostumbrarla, pero bueno. Pero está la gente. Y había un lugar como para empezar. En un momento me dice, sí, podemos tener subsidios por cooperativa. Le digo, no, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, con lo que hay. Con lo que hay. La maqueta está ahí, el coso está ahí, la gente está acá, no necesitamos nada. Hay que laburar nada más. Hay que laburar, hay que organizarse y laburar. Bueno, parece que, no sé si fue eso lo que determinó que yo... El camino mío era el del laburo, no en buscar subsidio porque me iban a dar guita. Porque después no... Bueno. ¿No te llamaron más? No me llamaron más. O sea, esto fue hace 2 años. Claro. Bueno, después me sobra ganas de hacer cosas, me puse a hacer cabaña, seguía tirándole una onda a mi hijo con la fábrica. Ahí eso te iba a preguntar, ¿no? Para terminar un poco, porque ya estamos casi al cierre, eso, ¿no? ¿Qué proyectos? Porque evidentemente es una persona muy entusiasta, además de la cuestión, tenés algunos proyectos de expansión de la planta, estamos ahí, se está ampliando la fábrica, últimamente, en estos últimos días, hicimos otra planta de tratamiento, donde no mando más nada al fondo. La trato todo y la saco con tanque atmosférico, que la tengo que mandar a Chubú, porque acá no lo puedo dar, la planta no me da. También hay otra cosa. No pretendamos mucha industria si no tenemos casi ni luz, ni tratamiento de efluente, te quiero decir. Y ni la gente tampoco tenemos con conducta de laburo. No sé cómo vamos a salir. Bueno, la fábrica, es una fábrica viva con sus cosas. Estos días la fiesta del lúpulo está medio de, o sea, el conjunto no está óptimo. Esperemos que no tenga prejuicio económico. Hay un bajón, o esto de la poner justo el día de la fiesta del lúpulo, el día de para que no se tome alcohol. Claro, sí. ¿Viste? También, si hubiese sido donde hacemos una protesta todos por un juez que deja a los tipos libres, que sabe que ya, que son criminales, no es el problema una cerveza. El problema es que un juez te deja libre a un delincuente. Claro. ¿Viste? Y entonces nos peleamos entre nosotros, nos cerramos. El coso de la municipalidad está escondido para ver si alguien se le escapó, un empleado sin querer vendió una cerveza. Claro. Bueno, es nuestro pueblo. De todos modos, es mi pueblo vivo acá y voy a seguir viviendo acá. Y ya te quedaste, por supuesto. ¿Alguno de los chicos está fuera de tus hijos? No, están los dos. Están los dos acá. Sí. Acá y con sus proyectos, ¿no? Sí. Además de esto, haciendo sus cosas comerciales. Mejorando su casa y poniéndole ficha acá. Está bien. Bueno. Haciendo cosas acá que... Ojalá que haya muchos. Activamente en política, si alguna vez te llaman, hoy que tenés tu vida medianamente organizada, tus chicos grandes, profesionales o en donde estén, pero ya están manejándose solo, ¿aceptarías? Me aceptarían a mí. Yo lo que pienso acá lo pienso. Sí, nada más quedó muy claro. Perdóname, si me llama alguien. No hago filtro. Sí, aceptaría independiente del partido. No tengo problema. Y si veo, no encuentro la forma de canal. Las cuestiones sociales, no sé, porque me gustan. Sí. Porque vivo, ¿qué es eso? Me gustan. Uh-huh. Si te digo. No recibí ninguna propuesta. La propuesta más seria que tuve fue la de Méndez, de hace bastantes años. Claro, que en ese momento me viene y dice, ¿vos querés trabajar en política? Digo, sí, le puedo decir que sí, pero bueno, yo quiero esto. No, yo no voy a trabajar en política para tapar a chorro de un partido. Eso sí. No. Por mí la última. También te digo que eso, por eso tampoco me llaman mucho. Como yo no tengo interés en la parte de política, no tengo problema. Sí. O sea, no, yo no voy a... no necesito nada de la política. Yo te voy a decir, cuando yo tuve presiones políticas, me la aguanté y no le dije que no transé con nadie. Está bien. me dieron con todo, porque cuando haces cosas te dan, uh-huh. y no transé, sí. independiente del partido. Sí. No, y tú, la última, tu relación con la gente de la Fruta Fina del Chubut, del Hoyo... ¿Con la parte de la fiesta? ¿Eso? De la Fruta Fina, perdón. No, bueno, en un momento también somos socios de la Cámara de ahí, o sea, ajá. pagamos una mensualidad para un... para no sé, normales. A veces uso la Cámara cuando estoy sobrado... Gente de ellos nos venden cosas, no, uh-huh. no es una relación normal. Sí, claro. No sé si es cooperativa, no, o sea, no participamos como socios de esa parte. Somos socios, pero no somos dirigentes ahí. Claro, no estamos en la dirección y uh-huh. claro, no soy de la no sé si está bien o está mal, no. Uh-huh. No. Ojalá que haya mucha fruta fina. Está bien. ¿Cómo ves el turismo? Mi camping, y creo que los camping de la categoría mía, que son los familiares, la chacra, los más familiares, que yo sé, me parece que les bajó a todo. A mí me bajó bastante. Y de otro me parece que le bajó un poco, no sé, demasiado. Y de los otros que atienden más a la juventud, por lo que veo dando vuelta, deben estar un poco más bajo que otros años. La parte de cabaña, que es nuestro de alojamiento con techo, digamos, que es una experiencia de este año, estoy conforme, está bien. Si dentro de la expectativa, está bien. Sí, uh-huh. está bien. Y la parte de restaurante, está bien, estamos en los mismos volúmenes con menos rentabilidad. Claro. Porque sí, tenemos más gasto, pero volúmenes, me refiero. Si por suerte se pudieron vender la cantidad, se bajó rentabilidad para no bajar la cantidad de venta de productos. Sí, considerando que además en este caso, en el caso del restaurante, es mucho consumo local también, ¿no? Sí, además el restaurante tiene consumo. Del estacional, es un lugar que la familia trabaja todo el año, estando un poco alejado y demás. Sí, sí, sí. Sí, es un lugar característico que tiene que tiene su prestigio. Bueno, Juan Carlos. Necesitamos que haya más gente local con capacidad de compra. Que nos vengan a comer más. Necesitamos gente que trabaje, que gane dinero, y que dé a la sociedad... y que consuma más. A mí, yo ya te digo, yo no cambio mi nivel de vida. Sí. ¿Qué va a pasar si trabaja más ese restaurante? Seguramente que habrá más obras, más algo. No, yo no, la verdad, vivo hace muchos años, vivo más o menos igual, no cambio el coche que tengo, más vivo normal. Sí, es más. O sea, no quiero plata para. No quiero plata. Quiero ni siquiera gastaste la virome, me la trajiste con el límite, no anotaste nada. No anotamos nada. Bueno, llega futuro. Bueno, vamos a andar. Espero que mejore todo, chicos. Bueno, Juan Carlos, gracias por la visita y por supuesto, siempre hay oportunidades de reconocer los esfuerzos de los empresarios que tanto le ayudan para poder estar y mantenerse, que es tan difícil en esta y que no son economía tantos. Cambiante. Compañera Valeria, nos pasamos un poquito, pero la gente nos va a perdonar. Dejamos en el aire la cortina que nos estuvo acompañando. Esto es Zambeando, un ensamble musical, La Murgandita. Y con esto le decimos que nos reencontramos, si Dios quiere, en 7 días. ¿Sí? Chao. Thank you.